Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Con esta presentación ya tú tienes que saber si eres seguidor de este programa, que yo soy Tony González y además estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, emisoras españolas, durante esta semana también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox. O sea que si tú no nos escuchas, es simplemente porque no quieres. Y si no quieres, ¿qué le vamos a hacer? Pero estoy seguro que si eres rockero, metalero, pero además eres de mente abierta, este programa te gustará. Incluso si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Al mismo tiempo, siempre hay que decirte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Tony González, y nuestra web es madeinmetal.es. Este va a ser un programa sin entrevistas. Vamos a dar pura música y vamos a comenzar ya. La primera banda que te quiero proponer se titula el disco Halls of Amenti, es un EP, la banda se llama Mass Dissection. Es una banda que se fundó en el año 2015 y yo los conozco por este EP que me resulta muy interesante. Las canciones tienen indudablemente un aura de modernidad y para mí son algo difíciles de encasillar en un estilo. Thrash metal, heavy, power, quizás algo de eso y mucho más. Ya la entrada de Craft of the Wise muestra esa variedad a la que a los estilos antes mencionados agregan elementos de neoclásico y heavy metal de corte maidenesco. Esa es la canción que vamos a escuchar, Craft of the Wise. Y contarte que durante el programa tendremos a Iron Maiden o bandas que han sido marcadas por Iron Maiden de alguna u otra manera, alguna de ellas. Pero vamos con esta, que es la primera, Mass Dissection. Witch! año pasado, Scarlet Rebels lanzaron un disco en directo titulado Live Made in Sonic One, mientras preparaban este, que es su disco de estudio See Through Blue, donde no sé si el significado de blue es simplemente azul o se toma como tristeza, y la banda ha querido mirar a través de la tristeza para hacer el tipo de canciones alegres y con sentido que los caracteriza. Es el primer disco para el muy respetado sello Earache, aquel sello que en un momento promocionaba a las bandas de metal extremo, pero no sé qué pasó. El caso que un sello que parecía que iba a ser muy grande, después ha ido desinflándose y por lo menos existe, que es importante. Este disco es una explosión de hard rock elegante y por momentos sucio. Las canciones están cargadas de ritmos acelerados y al mismo tiempo con aires de nostalgia. En cuanto a las letras, la frustración política ha provocado la ira de Wayne, el vocalista, evidente más que nunca en canciones como la elegida para single y video These Days. La banda se ha politizado de manera radical y ha decidido llevar sus convicciones al terreno de la lírica y la música. La carátula del álbum, hecha por Carl Cossier de Holy Moly Design, representa a Boris Johnson dando un discurso en los mismos límites del infierno, con las llamas proyectando muy acertadamente una sombra demoníaca detrás del primer ministro. Vamos a escuchar esta canción que se llama These Days. Yo la escogí porque me da un poco de nostalgia, pero realmente este disco está muy lleno de buenas canciones y yo te lo recomiendo. Pero vamos a escuchar These Days de Scarlet Rebels. Yeah. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y esta banda que tú vas a escuchar ahora es una banda española y es el tipo de banda de la cual muchas personas dicen, pero estos son españoles. Y sí, lo son. No piensen que en España todo es lo que se promociona en muchos medios. No, no, no. Hay mucho más y hay muy bueno, mucha música y muy buena hay en España. Esto es Jolly Joker. El disco se titula Loud and Proud. Es un disco que salió hace escasamente un par de semanas. Y nosotros seguimos a Jolly Joker desde el año 2012, cuando los conocimos con Sex, Booze and Tattoos. Y no sabemos si ha crecido su popularidad, pero lo que sí ha crecido es su calidad musical y su concepto. La promo nos cuenta que su intención desde el minuto uno fue la de liderar el glam, sleazy y el hard rock en España, en UK y allá donde el destino les diese la oportunidad. Pero ellos saben que no solamente es una cuestión del destino. Si tú no ayudas al destino a que te dé la oportunidad, no te la va a dar muy fácilmente. El caso es que yo no sé si en estos 10 años que tiene la banda lo han logrado, pero si no ha sido así, aún les queda mucho recorrido, pues siguen siendo la banda fresca y descarada que nos proponen pura diversión y alegría. Este es su cuarto disco y ya pueden definirse como la banda líder en género, de este género, en España, mencionada como referencia por sus compañeros de grupos que ni siquiera se acercan al sleazy, pero los valoran. Los 10 cortes de este disco nos muestran a una banda desenfadada que sabe hacer muy bien una canción. Por razones personales, quizás alguna de estas piezas no te agraden del todo, pero puedes estar seguro que a otros sí les gustará porque cada una es un gancho potencial. Vamos a escuchar a ver una canción que a mí me ha llamado mucho la atención que se llama I Don't Care. Así que es Jolly Joker con I Don't Care. Fucking hard. Another night where the action started. y subimos hacia el norte con esta banda que se llama DZ, la empieza con D y después Z, DZETA, DZ. Es una banda francesa, el disco es New Skin, es del año 2020. Es el segundo disco de este combo francés de estilo rock setentero, nacido en el año 85 y de la región de París. Desde el principio, en Walking Away, el tono está marcado. Es un riff con acento oriental bien enrollado por un ritmo sólido. Y es en este conjunto tan coherente donde Sarah Yat injerta su voz clara y cobriza antes de subir a un estribillo muy efectivo. Tienen su lado hard rockero de los años 80 y sus buenos estribillos melódicos, pero como antes de hacer esta música fue una banda amante del rock progresivo, algo les queda. Y es lo que estás escuchando de fondo, aunque lo que te voy a poner es de lo que más hay, que son piezas de hard rock con mucho ritmo, como la mencionada Walking Away. Así que es DZ, Walking Away. Now.

la estrella de la humanidad se apagará sin futuro. Cenizas de un Big Bang, la ley de la gravedad se rendirá frente al universo eléctrico. Tierra suicida, tierra de maldad, Andrómeda me esperará. Despegar del mundo y de sido toda una sorpresa y una alegría que finalmente Tony Martin, el cantante que más tiempo ha estado en Black Sabbath después de Ozzy Osbourne, haya regresado de alguna manera, esta vez con disco en solitario. También Tony Martin lleva el récord, que es el cantante de Black Sabbath del cual peor se ha hablado en la historia de esta banda. Es el vocalista más criticado de Black Sabbath, a pesar de los imponentes discos en los que participó, que fueron 5 discos de estudio como Eternal Idols, Head the Cross y Tear. Y él está de nuevo aquí, y lo que es mejor, su voz sigue siendo la misma de siempre. La hoja promocional comienza diciendo algo así como: después de 15 años de silencio, y tal parece que Tony Martin no ha abierto la boca en todo ese tiempo, pues la voz suena igual que en 1987. Es curioso que al mismo tiempo Tony Martin forma parte de la Magnus Rosen Band, quien a su vez Magnus Rosen puso el bajo en este disco de Tony Martin. Es una colaboración en ambos sentidos, y al mismo tiempo el guitarrista Scott McLean participó en la composición junto a Tony de algunos de los temas. Esto se aprecia claramente, y hasta puedes apostar en cuáles sí y en cuáles no, pues la diferencia es evidente. Yo te voy a poner una de las canciones donde Magnus Rosen es el bajista, y quiero recomendarte que en nuestra web madeinmetal.es hemos subido hace un par de semanas una entrevista con Magnus Rosen, que yo le he dicho que es la entrevista definitiva, porque además de ser extensa, trata todos los aspectos de la vida de Magnus Rosen, que es una vida muy rica en experiencias y matices. Así que les invito que vayan allí y la lean, y al mismo tiempo también que escuchen esta pieza, que es Black Widow Angel, del disco de Tony Martin, Thorns, del año 2022. We'll be right back. y obviamente no íbamos a dejar de poner a Tony Martin y al mismo tiempo no poner nada de Black Sabbath. Vamos a escuchar una pieza de uno de estos discos en los cuales fue Tony Martin el cantante, para que ustedes se den cuenta con el paso de los años qué bien se sienten estos discos. Vamos a escuchar una pieza del disco que se llama Headless Cross, que precisamente es Headless Cross. Y quiero hacerte una anécdota. Yo este disco lo tuve en vinilo, y lo tuve en vinilo porque un amigo mío que se llama Luis, él se iba del país y para irse tuvo que vender todos sus vinilos. Y pasaba, él estaba vendiendo, me había avisado que estaba vendiendo los vinilos, y yo no tenía tanto dinero para comprarle todos los que yo quería. Pero sencillamente cuando llegué y vi los que había, vi que estaba el Headless Cross, fue uno de los que cogí, y él me dijo: yo lo sabía, Tony, yo te estaba guardando el Headless Cross para ti. Así que mira, muchas gracias por el vinilo, diríamos en Cuba, la placa del Headless Cross. Vamos a escuchar esta pieza que es la canción título Headless Cross. Listen for the beat as it pounds the land to a tune of thunder. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y otra de las bandas cuya entrevista puedes ver en nuestra web madeinmetal.es son entrevistas en escritas, no son entrevistas en video, porque en cierta medida la discográfica o el grupo decidió que no estaban presentables para salir en video o simplemente que no querían salir. Es la entrevista de Voivod, esa banda que es única y espectacular y es relativa a su disco Synchro Anarchy, que acaba de salir, todavía está caliente, calentico del horno, Synchro Anarchy del año 2022. La entrevista fue con Away, que es el miembro más antiguo de Voivod, y Voivod fue siempre una banda muy especial y muy diferente. Es una banda que te gusta o no te gusta, no es de esta que le gustan algunos discos. Ha cambiado en algunos momentos, han cambiado su estilo, han cambiado la forma, pero por lo general tienen una concepción muy particular de la música. Este disco, si te gusta Voivod mucho, te lo recomiendo. Si te gusta aún más o menos, te lo recomiendo. Y si no te gusta, mira, a lo mejor dale una oportunidad, pero posiblemente no sea la tuya. Vamos a escuchar dos canciones, porque este disco me parece buenísimo, y estas dos canciones, una la han escogido como video pero la otra no, son Planet Eater y Holographic Thinking. Disfrútalo, estoy seguro que te va a gustar. Voivod. For the sun and seguimos con buena música aquí en Made in Metal. Y yo te digo, si tú no conoces a las bandas nuevas es porque no escuchas este programa. Que sí, realmente Iron Maiden, Black Sabbath, todas estas bandas que hemos mencionado, los propios Voivod, son unas bandas inmensas, pero hay también un nuevo talento que se está abriendo paso en lo que puede, hay quien no se lo puede abrir, pero que aún así son bandas maravillosas. Es el caso de Starblind, quien en el año 2020 sacó su cuarto disco, Black Babbling Ouse. Una web ha definido como el arte de revivir lo que Iron Maiden dejó morir. Una de las mejores características de Starblind es la combinación de sencillez y honestidad. No es una banda que busque crear algo nuevo, ni mucho menos reinventar la rueda. Ellos saben que quieren tocar heavy metal y lo hacen sin ninguna pretensión, sin proceso, y te iba a decir yo que sin proceso de producción. No. Su proceso de producción se aleja por completo de lo ostentoso. Sus canciones son producto de una sola toma, sin ediciones ni retoque, lo que se percibe en el espíritu de su música. Este disco, Black Babbling Ouse, es el segundo disco con Marcus Olkerud en la voz, el único miembro que han cambiado desde que la banda se creó hace 7 años. Vamos a escuchar una canción que se titula At the Mountain of Madness, para sentir que estamos ante una pieza muy parecida a The Loneliness of the Long Distance Runner. Y también te he puesto de relleno una canción que se llama The Young Man, que recuerda a Only the Good Die Young. Así, pero lo que vamos a escuchar es Starblind y la pieza es At the Mountain of Madness. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Estábamos comentando que Start Blind se parece, la canción que escuchaste, a The Mountain of Madness, se parece a The Loneliness of the Long Distance Runner. Yo te voy a poner ahora The Loneliness of the Long Distance Runner para que tú veas que estamos equivocados, pero como mismo tú crees que no y crees que se parece. Vamos a escuchar esta pieza que es The Loneliness of the Long Distance Runner de Iron Maiden. Thank you. hablando de bandas que hacen algo diferente y otras que no lo hacen, bandas que, como decía Tap Blind, no quieren inventar la rueda, pero otros que sí la quieren inventar. Uno de los que se ha caracterizado por su originalidad y su sonido que es difícil de etiquetar es Mastodon. Y en este disco del 2021, Hashtag and Grime, así mismo es. Los de Atlanta han ido evolucionando hacia un sonido bastante difícil que contiene referencias del metal en toda su extensión y más allá de él. Y el contenido de sus discos es imposible de anticipar. Quizás son el epítome perfecto de lo que es el metal progresivo. No es que sea una música intrincada, porque hay bandas que hacen piezas más intrincadas y especialmente no lo son. En el caso de Mastodon, sus dos últimas entregas de estudio, la más reciente incluso ganadora de un premio Grammy a la mejor interpretación de metal por el tema que abría, Sultan's Curse. Pero son sonidos que se toman su tiempo en crecer dentro de ti y que uno perciba o llegue a entender el mensaje y a disfrutarlo en su totalidad. Pues Hush and Grim, lanzado el 29 de octubre del año 21 a través de Reprise Record, no iba a ser la excepción, que se me antoja en cierta medida una continuación del Emperor of Sands del año 2017, con una muy notable progresión en el terreno vocal y aún todavía con la suciedad del sonido sludge, pero un intento, creo que inintencionado y bien logrado, de imprimir más atmósfera y menos densidad a su música. Entre los temas que sobresalen, para mí está el escogido para el sencillo, Tear Drinker, que es la pieza que vamos a escuchar, y también lo que te he puesto de relleno, que es The Crocs. Pero lo que vamos a escuchar es The Mastodon, Tear Drinker. es Mei Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche, hora local española, en www.cdbcradio.com. Buenísimo. ¡Tú acá, no! Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el que cual yo te hablo cualquier tontería. Pues nada, mira, hoy te voy a hablar del miedo. El miedo es un tema recurrente aquí en mis conversaciones. Yo estuve el pasado mes de agosto ingresado por una crisis de un episodio de diverticulitis, donde no se me llegó a perforar el intestino, según los doctores, pero tuve que estar una semana guardado en el hospital. A partir de ahí, el doctor comenzó a insistir en que me había dado un episodio hace 3 años, otro episodio en agosto. En octubre me volvieron a dar los dolores y él lo cuenta como un tercer episodio para que yo me operara de la diverticulitis. Y entonces fue pasando el tiempo y le dije, bueno, vamos a dejarlo para enero, no vaya a ser que las navidades, toda esta fiesta. A ver, yo, todo el que me oye hablar sabe que soy cubano y el que lo sabe porque yo se lo he dicho también, como yo soy cubano, yo, para mí las navidades no tienen mucha importancia, porque yo me pasé cerca de unos 30 y tantos años sin navidades, porque sencillamente al gobierno no le gustó que hubiera navidades. Por tanto, a mí las navidades me gustan, pero no me gusta por los regalos, ni el arbolito, ni ninguna de esas cosas. No, a mí lo que me gustan son los turrones, lo que me gusta es, ya tú sabes, todo lo que se come riquísimo en la Navidad, que aquí en España se come mucho jamón, el jamón, por supuesto, jamón serrano, jamón ibérico, que jamás vi, para mí es jamón de pavo ese que sin sal, era lo que yo podía disfrutar en Cuba, pero sobre todo el turrón, el mazapán, todas esas cosas, yo no la iba a dejar de comer porque me tenía que operar, de verdad. Y mientras estuve pensando en todo eso, me di cuenta de algo, que yo tenía miedo. Y hay quien me está escuchando y pensará, sí, Tony, tienes miedo a operarte. Sí, es que yo tenía miedo, pero no sabía muy bien a qué. ¿Tenía miedo a operarme o tenía miedo a que me diera otro episodio de diverticulitis? Y además, como tenía miedo a que me diera otro episodio de diverticulitis. Es por eso que yo siento la molestia ahí en el divertículo. Y es por eso que yo me asusto cada vez que me pasa algo en el estómago. Así que yo, para fin de año, saben que todos los fines de año las personas se hacen un montón de promesas. Hay promesas que son las grandes mentiras de la humanidad, como por ejemplo, el año que viene voy a aprender inglés, o el año que viene voy a aprender idiomas, el año que viene voy a hacer la dieta, el año que viene voy a dejar de fumar, el año que viene no sé qué, y la mayoría no cumple esas promesas. Yo no sé si yo la cumpliré, pero la mía es, se acabó el miedo. Mire, no me voy a operar, que me dé el episodio cuando quiera darme, no me voy a preocupar más de eso. Me voy a cuidar lo mínimo que hay que cuidarse, no voy a dejar de comer ni mazapán, ni jamón, ni turrón. Bueno, ya se acabó el turrón, pero no voy a dejar de comer lo que me guste. Afortunadamente no me gusta y me hace daño lo que es muy ácido y lo que es muy picante, pero el resto sí me lo voy a comer y bien. Y nada, me voy a despreocupar de eso. Cuando me dé 4 episodios en un año, o al menos 3, voy a pensar seriamente en operarme. Y si dentro de 5 años no me han dado ni siquiera 3, pero me han dado alguno, por lo menos una vez al año, también voy a pensar en operarme, porque estoy pensando que hay operaciones, todas las operaciones de esta vida, llega un momento, todas las cirugías, que te las haces cuando todavía no eres un viejo cagalitroso, un viejo estropeado, estrujado y roñoso, así que es mejor hacérsela antes que eso ocurra. Así que nada, adiós miedo, regresa cuando te lo permita yo, y mientras tanto a seguir disfrutando de la vida. Y yo espero que esto, aunque es una historia mía, te haya servido a ti, y también tú tengas tu momento de filosofía barata y zapatos de goma, y te olvides un poco del miedo y disfrutes de la vida. Y vamos a seguir con la música, que es la razón esencial de este programa. Made in Metal con Tony González. Quería contarte que el año pasado, cuando Death Angel decidió hacer una conferencia de prensa a nivel mundial, se apuntaron muchos medios, y yo no sé cuántos medios se apuntaron de España, pero el caso es que fue Made in Metal el único medio español que estuvo presente en esa conferencia de prensa, con medios de toda la América Latina. El caso es que esto te lo traigo a colación porque ese video está en nuestro canal de vídeo YouTube, también está en nuestra web Made in Metal en la sección de entrevista, donde estuvimos hablando con Mark Ocegueda, muy amable, muy agradable. Y yo recordaba en la pregunta que les hice que a los Death Angel les pilló la pandemia de COVID en plena gira por Europa junto con Exodus y Testament en mayo del año 2020. De hecho, uno de los últimos conciertos fue en Madrid, y de hecho, el batería Will Carroll resultó infectado por el virus y estuvo en coma 12 días. Afortunadamente, el bueno de Carroll se recuperó y vuelve a tocar con veteranos de la Bay Area como son Death Angel. La banda no ha perdido el tiempo y el 22 de mayo del 2021 ofrecieron un evento de streaming en directo en el Great American Music Hall, pero sin audiencia. Los fans de todo el mundo pudieron unirse desde su casa, y en caso de que te hayas perdido el evento, aquí están The Bastard Tracks, el disco que sacó a finales del año pasado, el disco en directo sin público, pero interpretado en directo en el escenario, y lo que obtienes es la esencia enérgica de Death Angel, más allá de los habituales setlists del directo, ya que aquí Ellos se dedicaron a tocar temas raros o poco trillados de su discografía. Vamos a escuchar uno que no es de los más raros, pero es de los más buenos, es de los mejores, que es Where They Lay. Run into line, back to the left. Y si antes te habíamos hablado de una banda francesa que se llama DZ, ahora te voy a poner otra banda que se llama Decta. Pero estos son de aquí, más del sur, volvemos a España con su disco del año 2021, When Everything Burns. Son una banda de enmascarados que conocimos con su disco debut del año 2017. Ahora ellos mismos tuvieron la gentileza de enviarnos su segundo CD, donde según la banda han endurecido el sonido. Al final de aquella primera reseña decíamos, los años dirán si finalmente Decta alcanzarán el estatus de unos Slipknot o serán como más Stronghead. Ya se verá. Pandemia entre medias, Decta van por el camino de más Stronghead. Si ustedes no saben de lo que les estoy hablando, porque estoy seguro que casi todo el que escucha este programa conoce a Slipknot, pero no casi todo el mundo conoce a más Stronghead, Cabeza de Hongo, pues vayan a YouTube y pongan más Stronghead, vean los videos, los espectaculares que están. Pero sin embargo es una banda que no tiene la popularidad que debería tener. El caso es que en el caso de Decta aún están en camino, pero se están anticipando con un disco potentísimo. Y aunque todos los músicos de este mundo confiaban y siguen confiando en que el año 2022 se les va a dar trabajo, espero que puedan salir en alguna gira o al menos algunos conciertos locales, porque la banda en directo seguro que lo amerita. Ya la entrada de la canción título es toda una carga de adrenalina y es la canción que te voy a poner de Decta, When Everything Burns. What? También nos llegó el disco de The Big Dirty. El disco es del año 2020, de Sex. Es un disco con unas redes sociales, con una banda, mejor dicho, The Big Dirty, con unas redes sociales encaminadas a vender sus productos, pero de ellos no se dice quiénes son, de dónde son y más nada. El caso es que es hard rock divertido y vamos a escucharlos. Una de las noticias de su Facebook es que después de tantos años definiendo su sonido, el cantante Johnny Rocket ha tomado la difícil decisión de permanecer en la banda. O sea, venga, que es una banda que lo de ellos es el cachondeo, la broma y el pasárselo bien. Es muy poco lo que te puedo decir de ellos, sencillamente que los escuches. Vamos a escuchar una introducción que se llama Foreplay, que toma el nombre de aquella introducción del primer disco de Boston, de aquella espectacular canción que se llama Foreplay Long Time, pero aquí es Foreplay Hold My Beer, y no se parece en nada a Boston, así que The Big Dirty con esta pieza que es Hold My Beer. This is a splash zone, so if you want to get wet, then stay exactly where you are. So strap in, strap on, and get ready to get moist. Y nos despedimos con otra banda española, de esas de las que la gente dice que no parece española, que es Killers, de su disco Life in a Ghost World del año 2021, porque los impresionantes Killers hicieron un streaming en plena pandemia y decidieron editar el material en CD. El resultado es este disco, que no se concentra en Devil's Death, que era otra posible preocupación, sino que continúa abarcando toda la carrera de la banda, más o menos, un par de canciones en castellano y el resto en inglés. Una muestra pálida de lo que puede dar Killers en directo. Prepárate para que los ultra zombies ataquen tu ciudad este año, si es posible, y si no el año que viene. Y si no en algún momento, porque esta canción que estás escuchando de fondo es Ultra Zombies, pero la que vamos a escuchar es Rape Your Dream. Y con esto nos vamos ya. Kiss me, baby. Y esta fue la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado todo. Ha sido una mezcla de música clásica con música fresca. Y lo más importante es que te haya gustado, pero que además, que si no te gustó mucho, que aunque no te haya gustado, sepas que era algo que estaba bueno y muy bien hecho, como es la música que te ponemos en Made in Metal. Nos vemos la próxima semana. Besos y abrazos. Chao.